así como lo del viernes y lo del sábado, lo del domingo, obligadamente recordamos con las palabras del Evangelio lo que sucedió en aquellos tiempos. El domingo pasado en la tarde tiene que leerse el Evangelio de los discípulos de Emaús, porque en la tarde del día de la resurrección iban de camino de Jerusalén a su pueblo estos discípulos y se encontraron con Jesús. Hoy nos dice el Evangelio que a los 8 días Jesús volvió. Y entonces ya estaba Tomás con ellos. Por eso se pone necesariamente este Evangelio. El segundo de Pascua, pues es el de Tomás. De la pena de Tomás. A ver, mete pues tus dedos aquí. Tú que quieres comprobar todo. Ándale, ven a comprobarlo. No, no, Señor, no, ven. Ven, querías. Qué pena. Qué pena la de Tomás y qué pena la nuestra cuando vemos al Señor de la Misericordia aquí también, ¿verdad? Porque ¿qué hará falta? ¿Qué hará falta para que nosotros valoremos la misericordia del Señor? Porque los pecados ya los tenemos. Que necesitamos de su misericordia, nadie lo va a dudar. ¿Quién podría decir? Bueno, pues es una devoción que yo voy a ver si me apego a ella, a ver si me hace falta. Todos necesitamos la misericordia de nuestro Señor. Todos la debemos de un modo y de otro. ¿Cuántas cosas nos ha hecho falta para corresponder a la gracia de Cristo? Ahora, a propósito de su resurrección. ¿Cuántas veces nosotros, habiendo expresado nuestros compromisos, primero por nuestros padres en el bautismo, pero después ya grandecitos o grandezotes, muchas cosas que le hemos prometido y pedido a Dios a condición de todo lo que vamos a hacer, y ahí estamos embarcados, ahí estamos sin corresponderle a Dios? Para seguir lo de la Pascua, recibimos la luz, prometimos pasarla y a lo mejor no la hemos pasado como dijimos y como queríamos y como necesitaba Dios que transmitiéramos esa luz. Bueno, por eso no les iba a decir. El gozo de la Pascua, mis hermanos, desde luego, que tiene que seguir. Y la orientación y la intensidad nosotros se la vamos a dar. Celebramos hace 8 días todos los signos, la diferente expresión de la liturgia, y yo creo que nos fuimos bien contentos y consolados con la luz que se enciende, con el agua que nos purifica, con la palabra de Dios que nos orienta, y bien alimentados con su cuerpo y con su sangre. Esto no ha acabado. La intensidad, decía, depende de nosotros si queremos seguir pascuales, si queremos seguir saboreando la resurrección de Cristo, que es anuncio de nuestra resurrección. De nosotros depende que la luz siga iluminando, que nosotros sigamos disfrutando y proclamando la palabra de Dios. Pero sobre todo yo estaba leyendo lo de Santa Faustina, que fue una santa, la de la devoción, la de las apariciones. Por allá ya hace sus añitos, a principio pues del siglo pasado, creo que en 1931 por ahí fueron las apariciones. El Papa Juan Pablo II, él fue el que se impresionó, lo puso a estudio y la beatificó. Ahora ya es Santa Faustina. Y la promesa de él es derramar su misericordia para nosotros, perdonarnos todos nuestros pecados y las consecuencias de ellos. Eso nos suena como a una indulgencia plenaria muy especial. Y dice esta santa que él dijo, sobre todo este día. Ustedes escucharon las oraciones donde se invocaba a Dios misericordioso. No están, son los misales antiguos, no están compuestas después del 2000, que fue cuando el Papa instituyó como fiesta de toda la iglesia. No, son las oraciones del segundo domingo de la Pascua. Eso, pues no le debemos llamar coincidencia, es providencial. La misericordia de Dios es para nosotros. Y los salmos la cantan y nosotros de muchas maneras lo hemos descubierto en la palabra de Dios. No desperdiciemos la misericordia de Dios que nos perdona, que precisamente por su muerte y resurrección nos reconcilia con el Padre y nos está ofreciendo generosamente que nos acerquemos a la fuente del perdón y de la bondad que es Jesús misericordioso. Dice que los rayos significan la sangre y el agua que nos purifican. Dice pues ella, ¿por qué le preguntó? Le preguntó en una aparición. Bueno, los discípulos no podían dejar de hablar, de dar testimonio de que Jesús el Señor estaba vivo y se andaba apareciendo, consolando, animando la fe de la comunidad, incluso de los mismos apóstoles que se encontraban irremediablemente tristes, desconsolados, tal vez hasta frustrados. No creían que lo fueran a matar, tal vez esperaban que los tumbara a todos y se fuera sin que lo tocaran, como una vez en medio de ellos, allá cuando no había llegado su hora. Pero no les cayó muy bien que le haya llegado la hora y que él haya dicho, para esta hora he venido y no voy a decirle a mi padre que no. Los tenía muy tristes y Jesús se la pasó consolando muchos días a los grupos de apóstoles, no solamente a los 12, a los 11 pues. Por voluntad, por recomendación, como regalo del querido Papa Juan Pablo II, se instituyó en el año 2000 la fiesta de Jesús de la Misericordia, Jesús de la Divina Misericordia, exactamente. Y se aumentó la devoción y aprovechamiento de Cristo a todos nosotros, no solamente a Santa Faustina que se le apareció. Por comunicación también misericordiosa, porque no habría otro motivo para participarlo, sino que los demás, como él lo estaba pidiendo, decía que a todo el mundo, dice que todo el mundo se dé cuenta y aproveche. Y yo creo que con tristeza decimos, está difícil, y esa es voluntad de Dios lo que estamos escuchando. Estamos fríos, estamos un poco distraídos y apartados como para escuchar esa voz de Cristo, que dice, los quiero a todos. Por eso les decía que quién sabe qué nos falte, ¿verdad? Una vez que la noticia de Cristo vivo resucitado se iba transmitiendo, muy pronto en la comunidad se notaba la alegría de todo lo que hacían. Fue la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Estaban felices, contentos de comunidad, todo lo participaban. No había quien pasara necesidad porque ahí estaba el otro que le decía, vente conmigo, yo tengo. Hasta sus propiedades las vendían y las daban para que a nadie le faltara nada. ¡Qué tiempos! Estaban conmovidos por la resurrección del Señor, por su doctrina. Querían participar todo lo que el Señor les había dado, principalmente lo que sabían de Jesús. Les tenemos una buena noticia y por eso empezaron a recorrer el mundo sin tanta comunicación como ahora tenemos. Ahora lo podemos hacer. De hecho, en este domingo estamos todos comunicados, los creyentes, los católicos, en esa devoción a Jesús de la Divina Misericordia. Y estamos viendo la coincidencia, entre comillas, de la misericordia del segundo domingo de la Pascua. Y también estamos recordando a Juan Pablo II, que nos recomendó esa devoción, como diciendo, eso es lo que falta, eso es lo que le falta al mundo. Entonces vamos diciéndoselo y vamos a decir, que bueno, pero yo ¿cómo lo voy a hacer? Pues empieza por tu casa, fomenta la devoción a Jesús de la Divina Misericordia y pídele que te perdone a ti y a tu familia todo lo que tenga que perdonarles. Y mil devociones que podemos hacer. Puede ser hasta un buen propósito de este día, Día de la Misericordia, que no sabíamos. Ah, pero ya sé. Esta imagen, bueno, no sé dónde la voy a poner el Padre Antolín, pero va a estar en nuestra catedral. No había una imagen del, va a estar la imagen de Jesús de la Divina Misericordia, para que al entrar o cuando lo veamos digamos, ah, eso que Dios me quiere regalar, eso que yo debo conocer y que debo aprovechar, eso que necesito tanto para que Dios me perdone lo que tenga, lo que le deba. Mucho o poco, cada quien va a decir, pero va a estar en nuestra catedral para nuestra veneración. En aquellos tiempos en que las lecturas de hoy nos pusieron en contexto y dentro de esta fiesta del Señor de la Divina Misericordia, como que se aclara que no podemos recibir el perdón y ser testigos de la resurrección de Cristo sin vivir la caridad, van a decir otra vez, sí, otra vez, como dijimos en el Jueves Santo y como dijimos el viernes al ver a Jesús crucificado y como dijimos al recibir la luz, tenemos que ir con nuestros hermanos, porque no hay fe si nosotros no vivimos la caridad con nuestros hermanos. Acuérdense, la fiesta de Cristo resucitado, misericordioso y comprensivo con nosotros, nos ayuda a actualizar nuestro compromiso tantas veces interrumpido por todo lo que nos sucede alrededor. Ese es nuestro principal enemigo. Santa Teresa decía que ese ruido que viene de fuera. Y todos los grandes santos, San Agustín y San Francisco y ellos, decían el interior, ahí nos encontramos, como Jesús dice en el Evangelio, con ese reino de Dios callado, oculto, silencioso, discreto dentro de nosotros. El Papa canonizó a Santa Faustina Kowalska de Płock, Polonia, para que nuestra fe, como la de los apóstoles, tiernos todavía en su fe, difíciles de convencer, con todo y lo que habían visto y oído, como le pasó a Tomás, tan conocido, decía, para que nuestra fe tomara consistencia. También estamos expuestos. Eso de Tomás y más hubiéramos hecho nosotros. También hubiéramos dicho, no, a mí me lo pruebas. A mí hasta que me lo compruebes, como si mereciéramos tantas comprobaciones. Es palabra de Dios, o Jesús vino, te dejó este mensaje, ya lo vimos, estamos contentos. Nos falta a veces más, exigimos mucho. Hoy es una muy buena oportunidad de reafirmar nuestra fe y de recibir ese regalo de Cristo, de su misericordia. Imagínense, nos está ofreciendo, casi rogando, que oportunamente nos acerquemos a la fuente del perdón. Claro que nos quiere perdonar, que no nos quiere castigar conforme a lo que merecemos. En ocasiones no somos tan conscientes de su voluntad misericordiosa y hoy es la oportunidad de aprovecharlo. María, nuestra madre, como lo sabemos, estuvo todo el tiempo cerca de los apóstoles para ayudarles en el crecimiento de su fe. Y ahora también nosotros la invocamos e invitamos a que nos ayude a disfrutar la misericordia de su Hijo que nos salva. San Miguel Arcángel nos defiende de la incredulidad y de la distracción con las cosas materiales que luego se nos acaban. Amén.